Volando vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. Por ese borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el que lide, después el niño perdido y por último el torito, pa' que veas cómo me pinto. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco una que ande sola y que no tenga marido, por no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. Por que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el que lide, después el niño perdido y por último el torito, pa' que veas cómo me pinto. Ay, ay, ay, Sinaloa, señores. ¡Ajua! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. Por los que borracho vengo, que siga la tambora, que me toquen el que lide, después el niño perdido y por último el torito, pa' que veas cómo me pinto. Ay, ay, ay.